Hola a todos, bienvenidos un viernes más a Estrellas de Metal. Aquí estamos en directo todos los viernes de 4 y media a 5 y media. Y en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 desde la web de Agora Sol Radio. Y los martes de 11 a 12 de la noche en Radio Trama Sabadell. Aquí a los mandos de la nave, la loca más loca de los peines, o Madame Butterfly, dando paso, como siempre, a Metal Rocker 18. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ya sabéis que también podéis seguirnos en nuestra página web y en redes sociales, Facebook e Instagram. Eso es correcto. Bienvenido. Y hoy os damos la bienvenida a la edición 257. En ella analizaremos el nuevo disco de Easy Rider, os traeremos los festivales que están por venir y además no dejaremos de lado las últimas novedades del metal, como tampoco dejamos de lado nuestro apartado Tal Día Como Hoy o nuestra querida efeméride, que hoy trae un discazo de la mano de Metal Lord Rocker 18. Pues la verdad es que sí, hoy retrocedemos 25 años exactamente para recordar un álbum que marcó un antes y un después en el nu metal durante la década de los 2000 y del que seguro que conocéis algún que otro tema. Hablamos del Hybrid Theory, álbum debut de Linkin Park, lanzado el 24 de octubre del año 2000 a través de Warner Bros. Un disco de nu metal, rock alternativo, rap y electrónica, considerado el álbum debut más vendido del siglo XXI, llegando a ser disco de oro en menos de un mes, ahí es nada. Un trabajo en el que su vocalista principal, Chester Bennington, se inspiró en sus experiencias personales para componer las letras del disco, tratando temas como el abuso de las drogas o el alcohol y problemas de salud mental, generados a partir de sus diversas situaciones traumáticas. En este disco encontramos temas icónicos de la banda como son Crawling, con el que ganaron un Grammy, en el que se refleja la ausencia del autocontrol a la hora de enfrentarse a los problemas de adicción y otros sentimientos de lucha interno, Paper Cut, corte de papel, un tema que trata sobre la ansiedad, la autocrítica y la disociación, como algo que puede parecer una herida superficial, sin importancia como es el corte de un papel, suele ser realmente doloroso para la persona que se ha cortado. Pushing Me Away es otro tema protagonizado por el arrepentimiento o por haber sostenido una relación dolorosa a lo largo del tiempo, que se ha mantenido a base de mentiras y de fingir que todo está bien. Mención a My December, una balada escrita por Mike Shinoda, que quizás no fue uno de los temas que más calaron del disco, pero que sin duda es un contraste con respecto al resto del disco. Un tema en el que se trata el tema de la tristeza y el aislamiento que alguien puede sentir a pesar del éxito musical al estar lejos de sus seres queridos en épocas especiales como puede ser la Navidad. Y por supuesto, no puedo dejar de hablar de este disco sin hacer mención al que para mí fue un tema magistral y hasta diría que un himno para toda una generación de oyentes, ese In The End, un tema del que el propio Shinoda ha comentado en varias ocasiones que trata sobre la lucha interna entre la desesperanza y la naturaleza efímera del tiempo y la vida. En definitiva, un disco que marcó a un montón de generaciones y que hoy en día sigue siendo uno de esos trabajos, desde mi punto de vista, imprescindibles para cualquier colección de todos los amantes de la música. Os damos la bienvenida a esta edición 257 con este temazo de Linkin Park. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard, and I I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. Qué bonito el arranque de este programa de hoy con nuestro apartado Tal Día Como Hoy, con este pedazo de disco Hybrid Theory de Linkin Park, que cómo mola esta canción y cuánto echamos de menos a Chester. La verdad que sí. Y voy a empezar, voy a seguir con el siguiente tema, porque inconfundible es el comienzo de este nuevo tema que va a sonar. La intro ya delata a la formación, hablamos de Avatar, quienes nos traen Death and Glitz, adelanto del nuevo álbum de la formación que saldrá el 31 de noviembre. Don't Go Into the Forest. Sobre este tema, Johannes Ekerström comenta que es sobre la perversión y el desapego. Un tema que viene acompañado de videoclip. Me llama mucho el comienzo de este tema, la manera de meter el bajo, la batería. En él pues, se mete de manera un poco sutil mientras se va desarrollando. Yo creo que podemos apreciar a veces ritmos disco y no en vano porque el videoclip que comentamos antes está ambientado en una pista de baile en la que un adolescente sin hogar ha colapsado y ha fallecido. Ahora ella es obediente, es todo lo que quieras, en palabras del vocalista. Un tercer adelanto que ha seguido a Tonight We Must Be Warriors y In the Airwaves. Quizá la más agresiva es esta última musicalmente hablando. Y mientras esperamos apenas una semana a terminar de escuchar este Don't Go in the Forest, os dejamos con Death and Glitz. We'll be right back. Death and Glitz de Avatar. También como me gusta este grupo, me gusta un montón. De hecho, les vi en directo de teloneros de Iron Maiden cuando vinieron este verano aquí a Madrid. Y bueno, creo que podré tener la oportunidad otra vez de verles cuando vuelvan en febrero del año que viene. Que vuelven, por cierto. Sí, porque este ya llegas tarde, ¿eh? Sí, va a ser que sí. Bueno, vamos a seguir con un poquito de metal progresivo de la mano de la banda estadounidense Spiral Fracture. Su sonido combina baterías consistentes, bajos conmovedores y texturas de guitarra atmosféricas con la claridad imponente de un alto con formación clásica. Inspirada en la espiral de Fibonacci, su música refleja las fracturas de la sociedad moderna mediante una fusión de metal progresivo, rock, death, black metal y power metal. Recientemente han lanzado Defiance, el nuevo sencillo de su próximo disco, Grace in Decay, que saldrá el 23 de enero del año que viene a través de Warhol Death Records. Un tema en el que la banda habla de la culpa, del dolor y del conflicto con el que abogan por la lucha por la supervivencia, pase lo que pase. En sus temas, se aplica como estilo principal, pues como comentábamos, el metal progresivo, aunque también encontramos matices de otros estilos. Vamos a ver cómo suena este Defiance de Spiral Fracture, que por cierto es un temazo. Defiance con Spiral Fracture, sonando en Agora Sol Radio. Y nos movemos ahora dentro del post-hardcore con Armor for Sleep, quienes han contado con Equal Vision Records, el legendario sello independiente de rock neoyorquino, para presentar The Outer Ring, previo al lanzamiento el 7 de noviembre de There Is No Memory, el nuevo trabajo de estudio de la formación. Con The Outer Ring nos hablan sobre la traición y cómo, por muy glamuroso que sea contraatacar, a veces dar la vuelta y desaparecer ante el dolor sería una realidad más constructiva. Algo que ha transmitido el líder de la formación, Ben Jorgensen. Un tema con potencia, pero a la vez muy melódico, con el que simplemente te dejas llevar por la música mientras los escuchas. Sonando aquí en Estrellas de Metal, The Outer Ring, en directo desde Agora Sol Radio. For Sleep, y vamos a iniciar ya nuestro apartado de música nacional. Pues sí, y vamos con Ciudad Olvido, banda de hard rock y heavy metal madrileña nacida en el año 2016, quienes publicaron su álbum debut en el año 2020, Mientras Todo Arde. Este año la banda ha publicado varios sencillos y hoy traemos de ellos Aráñame, el último sencillo publicado el viernes pasado, en el que cuentan con la colaboración de Pedro Razkin de La Fuga, un sencillo que formará parte de su próximo disco 9, que saldrá a la venta oficialmente únicamente en vinilo mañana día 25 de octubre, en el que la banda combina metal, thrash y rock urbano, en el que no faltan los sonidos de hard rock con toques de aor, como es el caso de este Aráñame. We'll be right back. empecé. Dame todo, quiero más. Dame todo, quiero más. Dame todo, quiero más. Bueno, pues esto era Aráñame de Ciudad Olvido. Y la banda estará, por cierto, mañana sábado 25 de octubre tocando en Hangar 48 de Madrid y el 22 de noviembre en Chinatos Bar en el puerto de Béjar, Salamanca. Y ahora vamos a dar paso a nuestro apartado de festivales y ya está. Y vamos a dar paso a nuestro apartado de festivales. Bueno, pues hoy os traemos primero el Pinto Rock, que no va a ser en Berlín, como dicen los chicos de Sociedad Alcohólica, el próximo 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre estará en el Parc de la Festa en Camí de Roquís, Reus el Pinto Rock, un festival de 3 días cargado de punk con bandas como Lendakaris Muertos, El Último que Cierre, Sociedad Alcohólica, Boycott, Caótico, Riot Propaganda, Radio Crimen, Talco o Sons of Aguirre y Estira, entre otros. No te lo pienses más y disfruta de este pedazo de festival rodeado de buena música. Últimos abonos disponibles por 78 euros. ¡Corre por ellos! Si eres más de metal extremo con sonidos como el death metal, el black metal o el doom, también tienes el Manguales Extreme Fest, Metal Fest, un festival que se celebrará los días 31 de octubre en la Sala Lennons de Barcelona y el 1 de noviembre en la Sala Zulu de Valencia y el 2 de noviembre en la Sala Silicona de Madrid. El cartel estará formado por Enthorned, Nuns Loder, Atonement, Demonical y Aconorous Quintet, quienes estarán por primera vez en España. Entradas asequibles por 35 euros en Barcelona y Madrid y 45 en Valencia, en el que se suman al cartel los Tregos, Orthodoxy y Atonement. And the world became flesh. En l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, también está la opción de asistir el día 1 de noviembre a la Sala Salamandra, en la que se celebrará el Festival Solidario de Hard Rock Barry Fest 2025, en el que actuarán bandas Contraband, Rienda Suelta y Linaje. Así que otro de estos festivales que que no te puedes perder para pasar un estupendísimo fin de semana. De que me diga el sol que ha dejado calientes mis vasos. Para eso hace falta ser cabrón. Y por aquí veo unos cuantos. No quiero que vengas a por... Y hasta aquí nuestro apartado de festivales, pero no acabamos todavía con nuestro apartado nacional. Eso es correcto, porque analizamos Manifesto, el nuevo disco de Easy Rider. La formación madrileña lanzó su nuevo trabajo el pasado 26 de septiembre y constituye su octavo disco de estudio y ha sido grabado bajo la producción de Dani Castellanos. Un disco en el que quieren hacer un llamamiento para celebrar la fuerza y la liberación que solo la música puede ofrecer. El disco, que se compone de 9 cortes, arranca con Parálisis, que en un principio da la impresión de que va a ser instrumental, pero no, porque arranca con bastante fuerza. Muy melódico en los coros. Aquí tenemos un tema también en español, Felurian, que es el segundo corte del álbum y también uno de los cortes que cierra posteriormente el álbum. Me ha gustado mucho la voz en este segundo corte. El disco en general sigue una línea de ritmos potentes, rapidez y dureza en la composición que va disminuyendo poco a poco en el álbum cuando llegamos a Hear My Voice, que es más melódico en los coros, más pausado, hasta llegar después a la balada del disco, que es Pray, pero vuelve a coger el ritmo con Breaking the Chains. Manifesto es el tema que lleva el título del disco, la verdad es que arranca con mucha fuerza y la batería a doble bombo. Un disco bastante interesante de escuchar, con mucha fuerza. Personalmente, esta formación ya me llamó la atención con el disco anterior y tengo que decir que este nuevo álbum también me ha gustado mucho y lo he disfrutado mucho escuchándolo. Os vamos a dejar con uno de los temas que pertenece a él, que es Hear My Voice. Divorce. Hear My Voice de Easy Rider. Y con esto, bueno, un tema, la verdad es que es uno de los que más me gusta de este álbum de Manifesto. Me gusta mucho la parte melódica de la parte central. Y con esto, como decíamos, cerrábamos nuestro apartado nacional. Pues sí. Y vamos a seguir con el programa porque hoy traemos como estreno a la banda de hardcore desde Las Vegas, Roman Candle, quienes han publicado recientemente su último sencillo, This Band Has Me to Places I Wouldn't Go With a Gun. Un tema que es el segundo sencillo junto a Sumerian Records, en el que la banda se centra en los innumerables desafíos a los que tuvieron que enfrentarse en el año 2024, un ajuste de cuentas personal que se transformó en un conflicto interno dentro de la banda y el momento preciso en el que decidieron dejarlo, pero no lo hicieron. De ahí surgió este tema centrado en la idea de negarse a dejar ir algo, la tensión y el orgullo y la insistencia en no rendirse para mantener algo, para mantener cualquier tipo de relación. Una banda que nació con la visión de traspasar los límites del hardcore a través de la vulnerabilidad, la intensidad emocional y la intencionalidad, de la que hoy traemos este tema de hardcore visceral que suena así. This band has me to places I wouldn't go with a gun, de Roman Candle. Pues esto era Roman Candle con This Band Has Led Me to Places I Wouldn't Go. Bueno, brutal la voz de Piper Ferrari, que bueno, la voz de la vocalista, vaya. Y llegamos ya al último corte del programa de hoy. Ya queda menos para el lanzamiento del nuevo álbum de Hostilia titulado Face the Fire, que será en un par de días a través de Hammerheart Records. Además, el lanzamiento coincide con el inicio de su gira con The Haunted este mismo mes. Con Eternal Death nos presentan este tercer single antes del 24, un tema del que el batería de la formación afirma que se ha convertido en su favorita para tocar en directo, y que este break a la mitad de la canción es algo que siempre anima al público. Mi primera impresión sobre este nuevo lanzamiento es que los punteos de guitarra son muy limpios, más cercanos al heavy que al thrash, pero no así en la parte coral o en los riffs del cuerpo principal, porque ahí sí veo más thrash metal, más cercano a Metallica, por ejemplo. Sensación que me transmite también otro de los singles, que se me lengua la traba, PTD. Un tema con riffs muy rápidos desde el principio, frenéticos, y la voz con toques muy Metallica. Algo que contrasta con Shadow People, que arranca más suave al bajo y que concuerda más con... me recuerda más a Maiden, por ejemplo. Aunque luego se vuelve más thrash, más crudo. Si queréis conocer cómo suena Styliab, aquí os dejamos con Eternal Death. Y con Eternal Death nos despedimos de vosotros, como siempre, deseándoos lo mejor, que seáis muy felices, que comáis mucho tofu, que lo paséis muy bien este fin de semana. Tofu no, chuletones, tofu no. Bueno, aquí cada uno a lo suyo. Que lo paséis muy bien el fin de semana y que tengáis un buen arranque de semana. Pues sí, ya sabéis, como siempre, disfrutad de la música en directo, apostad siempre por los festivales nacionales y conciertos nacionales, que hay un montón y merecen muchísimo la pena. Así que disfrutad siempre de la música en directo y os mandamos un abrazo enorme y os esperamos aquí el próximo viernes a las 4:30. Un abrazo enorme.